sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Cómo se hacen territorios posibles? Viste, a veces, varias veces empezamos el programa como después de... como con esta misma pregunta, ¿no? Como, uy, después de lo... de, ¿cómo, de, cómo de ese bombaque exacto? ¿Cómo seguir? Pero tenemos la respuesta porque nos la enseñó. Exactamente, claro que nos la enseñó. Entonces, ¿cómo seguimos? Así, nos levantamos, agarramos nuestra bici, tenemos dulce de viernes, ¿no? Sí, dulce, mate calentito. El dulce viene bien porque las tristezas vienen con el chocolate hace... lo cura un poco. Sí, como lo acompaña el chocolate la profunda tristeza que nos da que se haya ido a otro plano, porque no se fue, va a estar siempre como estuvo siempre, ¿no? En todas las luchas. Acabo de abrir el Instagram de Charco de Arena y es una foto de Norita con las migrantes, una foto de Norita con las trabas, una foto de Norita con Palestina, una foto de... Y ayer pasó lo mismo, ayer me enteré dando clases e hice lo que siempre le digo a mis estudiantes que no hay que hacer, que es mirar el celular en medio de una clase. Habían hecho grupo y agarré el celular. Y no hay que hacerlo porque ahí me enteré de la partida de Norita y bueno, la clase viró. No había tema que, o sea, decían deuda externa y yo decía, no, porque Norita, decían, no, porque... Y dije, no, yo esta clase no la puedo seguir así porque iba a estar nombrando a Norita todo el tiempo. Bueno, se llama la madre de todas las luchas, por algo... De todas las batallas. Y también algo que nos enseñó ella, que cuando te sentís mal o tenés alguna duda o decís por dónde doy el siguiente paso, que vayas a la plaza. Y ayer hubo una autoconvocatoria así muy espontánea. Había mucha gente, les cuento, que había llegado a la plaza sin haber leído nada que había, que alguna gente empezó a convocar, che, juntémonos en la Plaza de Mayo. Entonces, nada, una ronda muy, muy grande durante varias horas. Me acosté bastante, bastante tarde, pero fue la manera de recordarla. Se cantó bastante ahí en la plaza y muchas pibas, pibis, jóvenes, ¿viste? Y eso era como... era medio lo que transmitió siempre y ahí estábamos. Les canto una canción. Dale. Decía, Norita, descansa tranquila. Norita, querida, descansa tranquila. Tu pueblo, tu huella... busca rebeldía. ¡Qué precioso! Hermosa. Es muy linda. Sí, así estuvimos ahí en la Plaza de Mayo y eso, como seguían cayendo las banderas, las luchas, los sicuris. No, fue la verdad que eso. Juntarse como ella también convoca siempre esa plaza que tiene y que tiene magia. Y había varias infancias, ¿viste? Y las infancias estaban como sosteniendo los fueguitos de las velas, estaban, no se querían ir, había padres que decían, che, es tarde, nos tenemos que ir. Y yo decía, esto también es Norita, porque siempre con las infancias ahí como eso, como nada, es una muy, muy grande que se nos fue, pero bueno, esto, no se nos fue, ¿no? Eso, no, es que pensamos eso mismo, es como, no se fue, pero porque lo que deja es eterno, o sea, es como, claro. La vara bien alta, ¿eh? Hay que no cansarse porque... la cara de la Delio. Es que a mí me agarró una sensación ayer cuando empecé a claudicar en las lágrimas y la sensación de, así como de estar compungida, dije... ¿Está bien? No sé si... Vamos a llorar un rato, vamos a alargar y a extrañar, pero al mismo tiempo me imagino a Norita diciendo, bueno, chicos, vamos a seguir. Quedan... No vamos a abrir ahora diciendo la lista de cosas que tenemos para pensar, vamos a tomarnos el fin de la semana que viene, lo evaluamos, pero esa sensación de también rendirle ese homenaje desde el compromiso y desde la lucha. Como yo siento que una despedida, Norita, es una despedida de estar más arraigado y más conectado con lo que está pasando, salir más a las calles, estar más presente. Digo, todos esos grandes huecos que una siente, eso que decía de las redes sociales, que es ver Norita en lugares, Norita acompañando luchas. Cada quien tiene una foto distinta de Norita en una lucha. Y el archivo, o sea, estamos hablando de más de 40 años de acompañar esas luchas. Y quizás a mí me agarró esa sensación de decir, fa, ahora ese hueco, que es un espacio tan enorme, no hay que rellenarlo porque es imposible, no. Pero sí tenemos que ser muchos. Sí, porque para que no se sienta como un hueco, para que no se sienta ese agujero, tenemos que ser cada vez más y cada vez más, y que de alguna manera esa sea nuestra respuesta a que no esté, pero igual abrazarnos un poco, sí. Y llorar porque te rompe un poquito el alma. Y sí. A mí sí, se me quebró un era como, sí sabíamos que ya estaba entrada en edad. 94 años tenía Nora Cortiñas. ¿Y qué 94 años? Y ayer mientras rondaba estaba Juli Lasso, ¿no? Sí, la sí. Cantante de tango. Y me dice, ¿sabes qué? A los 92 años empezó clases de canto. No. Dice, yo la fui a visitar y me dice, no, ¿sabes qué? Para no ponerme mal, yo quiero aprender a cantar. Y dice que tenía todas las canciones muy ordenaditas y decía, bueno, ¿cuál querés cantar? Eso también me queda de Norita, siempre para adelante y siempre con esa sonrisa, ¿no? Esa alegría, ese no te canses de luchar, no podés, o sea, levantar, no, te tenés que levantar y hay que seguirla, ¿no? Así es. Es que había una cosa que la veía a Sanora marchando, yendo, viniendo, estando en todas las luchas, decía, yo no puedo estar cansada. Y no era fotocopia, como estaba, era ella. Claro, todos no era lados. Fotocopia. Eso no, con eso me parece que eso tiene que ser, ¿no? Por eso también ayer creo que se vivió como, no desde, como un bajón, ¿viste? Sino como por el contrario, esto de multipliquémosla, sin sentir que nos ha dejado todo. Todo, en sí, todos los espacios. La dio todo, ¿no? Claro, entonces ocupó todos los espacios, estuvo ahí, acompañó. No transó. Con nadie, con nada. De hecho, vos pensás en el arco político y como... todo el mundo la quiere, ¿quién no la quiere? Bueno, obviamente los odiadores compulsivos y no los vamos a ni nombrar, pero te quiero decir, después pensás... ¿Del centro a la izquierda? Del centro para la izquierda, e incluso los que ni siquiera están en ese arco, o sea, orgas que no están dentro de ese arco, también la aman. Entonces es como, y sí, eso tenemos que aprender y copiar, y ahí sí, fotocopiar, es ese ejemplo, es eso, ¿no? Como ese faro. Hoy Norita va a ser despedida desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde en la Casa de la Memoria y la Vida, que es el predio de la Quinta Seré, en Santa María de Oro y Blas Parera, en Castelar, partido de Morón, durante todo el día. Ahí la mansión Seré, la mansión que se llamaba en la época de la dictadura, esa era una quinta de un inmigrante vasco que vino, que su hija hizo esa mansión, que después se abandonó el predio y que en la época de Onganía se le da como funciona un regimiento de las Fuerzas Armadas ahí. Cuando es la última dictadura genocida, ese lugar fue usado de centro clandestino. Y está la historia de que cuando Norita empezó a buscar a Gustavo, a su hijo, que viste que las madres iban a todos los lugares. Norita, sí, preguntándole a unos vecinos, todo, se metió, entró a la mansión Seré caminando solita con su bolsita para ver que si encontraba información o escuchaba algo. Y bueno, ese lugar se supo, hubo gente que pudo escaparse de ahí del centro clandestino, entonces ahí, pasó eso con ese lugar y después, bueno, fue centro de memoria. Pero bueno, por ahí es por eso que es ahí en Castelar, en donde ella vivía, donde ella vivió, donde desaparecieron también a Gustavo. Entonces va a ser un día hoy que seguramente circulará mucha gente para hacer ese ritual, ¿no? De despedida y de continuar, ¿no? Porque de alguna manera lo nombrás a Gustavo, a su hijo, y Nora, así como fue parte y cómplice de todas las luchas, esa es una lucha que, sí, que nunca claudicó por una cuestión de colectivo de todas las madres que buscan a sus hijos, y ella en particular buscando al suyo, que no ha aparecido, y que se sigue buscando, y que esa lucha que las madres van dejando de a poco. Yo siento que lo están haciendo con un nivel de cuidado a nuestra fragilidad y a nuestros problemas mentales, que es como, me gustaría poder dar más. No sé si estamos pudiendo generacionalmente, pero sí que van apoyando lentamente sobre nuestros hombros, diciendo, es un momento de continuar con esta lucha, de no olvidar, de no retroceder, de seguir buscando, de seguir reclamando. Esto no se termina, no se muere con no se mueren los pañuelos blancos. Es una lucha y es una herida que nos queda a todos abierta. Así que la búsqueda por Gustavo también continúa en nuestros brazos. Exactamente, exactamente. Así y arranquemos así, con esa fuerza. Y con estos chocolates. A fuerza de bombón de chocolate. Podemos igual contar esa parte también. Sí, ¿no? Porque nos estamos haciendo las así compenetradas. Y es verdad, estamos todas muy emocionadas. Pero al lado nuestro tenemos una caja de bombones de chocolates, lo cual hace todo muy inverosímil. Hoy Paula ahora ya no va a poder hablar. Paula se quedó un entero. No. Que son bombones rellenos para quien no esté del otro lado y quieran entender qué es lo que está ocurriendo. Mastica tranquila, disfrutá porque no vas a poder. Ahora ya está. Vamos. Gracias por invitarme a estar acá en esta reunión, casi diría familiar. Dieciocho minutos pasan de las 9 de la mañana de este 31 de mayo. Hay 12 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 86% de humedad, una máxima de 17 grados para el día de hoy. Les vamos a acompañar aquí en Charco de Arena hasta las 11 de la mañana. Tendremos una comunicación con Perú y también visita de más tribales aquí al piso de la radio. Escuchamos a Ciruelo haciendo polenta, pero ¿sabes que no es Perú? ¿Vienen desde México? ¡Ay, chalay, manita! Perdón. ¡Qué bueno está comer una polenta cuando hay frío y hay tormenta! Algo así como andar confundido y encontrarse a Dios. Es que a mí me encanta la polenta, más con salsa y mucho queso me alucina. Como cuando duermo abrazadito de tu buen amor. Qué bueno que está, qué bueno que está. Andar confundido y encontrarse a Dios. No es que a mí me encante la polenta, más con salsa y mucho queso me alucina. Como cuando duermo abrazadito de tu buen amor. Qué bueno que está, qué bueno que está. cuando hay frío y hay tormenta. Algo así como andar confundido y encontrarse a Dios. No es que a mí me encante la polenta, más con salsa y mucho queso me alucina. Como cuando duermo abrazadito de tu buen amor. Qué bueno que está, qué bueno que está. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Falleció Nora Cortiñas, la madre de todas las batallas. Luego de pasar varios días internada, murió ayer jueves Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo en Línea, fundadora. Tenía 94 años y pasó más de la mitad de su vida buscando a su hijo Gustavo, desaparecido durante la última dictadura, y luchando por los derechos de todos y de todas. La recordamos caminando con sus pasos cortos por una movilización, por un corte de calle, en una asamblea, en un acto sindical, político o de reclamo social. Su recuerdo con el puño en alto, acompañando cada lucha que consideraba necesaria, se repite una y otra vez incansable. Un símbolo de las causas justas que durante años solo contó como únicas armas con un pañuelo blanco sobre su cabeza y la imagen de su hijo Gustavo desaparecido durante la última dictadura, colgado de su pecho. Recientemente a su arsenal se sumaron también un bastón y un pañuelo verde atado en su muñeca. Madre de Plaza de Mayo, luchadora social, docente, defensora de los derechos humanos y feminista. Vamos a compartir las palabras de Norita en la ronda del 25 de enero de este año, luego del primer paro general realizado contra la ultraderecha. ¿Cuántos delincuentes hay que son diputados, senadores, tienen cargos, cobran sueldazos, están ahí calentando un sillón y se están peleando para ver cuál es el dictamen? Todos dicen que la ley ómnibus es un cachivache, no importa para votar. Todos dicen que el DNU es un cachivache, lo mismo, están dispuestos a levantar la mano para votar. Bueno, después preparemos, ¿no?, para llenar las calles como hicimos ayer, cuando haya un dictamen, y hacérselos comer a ellos que nos roban todos los días, usurpando un puesto que no les corresponde. Así que esto no es venganza, ¿eh? Porque yo diría que haríamos el papelito chiquito y se lo pondríamos en la boca para que se lo traguen, ese dictamen, ¿no es cierto? Bueno, pero bueno, no pensemos en lo malo cuando nos reunamos. Pensamos todo lo bueno que tenemos que lograr. Respecto a la falta de la entrega de alimentos, la lucha sirve y los comenzarán a repartir. El gobierno decidió ayer desplazar de su cargo al secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, en medio de la polémica por la falta de distribución de 5.000 toneladas de alimentos que se encuentran abarrotados en galpones y que están destinados a comedores. Fue un honor ser parte del Gobierno Nacional durante estos meses. Seguiré trabajando por nuestra patria desde el lugar que me toque. Pido a Dios que ilumine al presidente Milei en la enorme tarea que es sacar este país adelante. Fue lo que dijo ayer por la tarde de la Torre, quien había cumplido funciones similares en el municipio de San Miguel. El desplazamiento del funcionario se conoció poco después de que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovelo, informara un comunicado que, a raíz de una información recibida sobre el estado y las fechas de vencimiento de determinados productos adquiridos por el gobierno anterior, los cuales se encuentran en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo en la provincia de Tucumán, del ex Ministerio de Desarrollo Social, ha llevado a cabo una auditoría y ha decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y vencimiento de la mercadería. Se realizarán investigaciones administrativas correspondientes. Asimismo, se pone en marcha el protocolo para la entrega inmediata de los alimentos del próximo vencimiento por medio del Ejército Argentino para garantizar una logística rápida, eficiente. Esto fue lo que hubo como descargo desde la cartera de la Petovelo. Imputan a integrantes de la LOFPA y Silantriao para responder a intereses inmobiliarios en Villa La Angostura. El 2 de febrero, el ingeniero Hugo Farmetano, junto a otros ingenieros enviados por la familia Salamida, intentaron ingresar sin consentimiento, o sea, sin permiso de la comunidad, para luego presentar denuncias por agresiones y que temieron por su vida, tratándolos de forma estigmatizante, sumando a la criminalización del pueblo que resiste. Por lo tanto, este 29 de mayo el Ministerio Público Fiscal resolvió presentar los cargos de turbación de la posesión e intento de robo tras el pedido de Petoroso, abogado de la familia Salamida, en la audiencia a cargo del juez Maximiliano Bagnat, quien junto al fiscal Adrián Delilo los investigará en un lapso de 3 meses por estos presuntos delitos. Las denuncias se llevan adelante a pesar de que la LOF fue relevada territorialmente por el Instituto de Asuntos Indígenas de acuerdo a la Ley 26.160 de relevamiento territorial y se encuentra en espera de la carpeta técnica. Además, Luis Sánchez, de la defensa de la LOF, manifestó inconformidad por la asignación de los 3 meses y las palabras estigmatizantes de temer por la vida que promueven discursos de odio y racistas. En Misiones iniciaron causas judiciales a docentes. Les docentes se mantienen firmes en su reclamo salarial al gobierno de Hugo Pazalacua, pero comenzaron a concentrarse los aprietes contra los delegados de la protesta. Anoche la policía se presentó en el acampe para notificar a un grupo de trabajadores y trabajadoras con nombre, apellido y domicilio por la causa penal que se les había iniciado. Una vez que escucharon la lista de docentes implicados en la causa, la docente Mónica Urica sostuvo que se notifiquen ellos el daño que nos hacen a los que laburamos, que tenemos el sueldo de indigencia. Cuando hoy me notifican de un daño, queremos decirles que el mayor daño está acá, en cada uno de los y las docentes que hoy está reclamando su salario. Fue lo que resaltó para luego aceptar la notificación y recibir el aliento de sus compañeros y compañeras. 29 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 31 de mayo. Hay 13 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 17 para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. No quiero ser víctima de lo que más quiero. No quiero ser pobre teniendo dinero. Es caro y difícil vivir bajo presión. Esconderme de mi contradicción. La gente me critica por mis modales. Tengo unos toques muy especiales. Ellos hablan y me dan mecha. Dicen que no tengo la tata hecha. Escupo mi polvo, la plaga y ladran. Como tutora, como te ladran. Esta vaina a mí me da dos. Sangre que no se puede tener dos. Díganme que hago de malo. Si tengo la tipa comiendo mi mano. Me dicen hola, ¿cómo estás? Y baben con el culo para atrás. No puedo parar de imaginar cómo sería vivir en Manhattan. Mientras leo en Twitter como ustedes se pelean por mí y se matan. No puedo parar de imaginar cómo sería vivir en Manhattan. Mientras leo en Twitter como ustedes se pelean por mí y se matan. En Manhattan, en en Manhattan, en Manhattan. Tus pares de Cartier parecen gemelos. Llegué con un piquete fresco, el cuarto se hizo hielo. Bueno, si vieran mi ropero, parece Manhattan. Montaña de ropa tan alta como un rascacielos. Me siento George Clooney, esto es la gran estafa. Cierro un negocio de traje con un par de gafas. Manhattan. Ustedes son muñecos de colección, porque pierden el valor si lo sacan de su caja. Con coraje como Nati, somos de los que no encajan. Nos subimos a una nube de la que nadie nos baja. Están hablando con el panadero, tomen su rodaja. Corté las ataduras a mi miedo sin navaja. No puedo parar de imaginar cómo sería vivir en Manhattan.

revistatimbo.com.ar, cultura del conurbano norte. ¿Sabías que hace más de 10 años difundimos música, cine, teatro, literatura, artes visuales, festivales y más? ¿Será que somos como una ventanita por donde la gente inquieta espía las obras que habitan en nuestro territorio conurbano? revistatimbo.com.ar, un proyecto que promueve el trabajo de artistas, grupos, espacios y emprendedores, fomentando el desarrollo cultural y la identidad regional. Seguinos, compartinos, me gustianos, suscríbete, colabora, espía el arte al otro lado de la General Paz. ¿En dónde? revistatimbo.com.ar. Fin de espacio publicitario. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Encendida. Charco. Es un reto cotidiano. Arena. Arena. 38 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y vamos a esto, ¿no? Seguir, así como abrimos el programa, con fuerza, con todo ese legado, con toda esa inspiración, podemos decir, que nos deja la trayectoria, la vida, el amor de Norita. Nos dan ganas de seguir escuchándola. Bueno, claro, las noticias, sí. Compartimos un audio muy actual, muy podría actual haber sido porque, de antes hablaba de ayer. Del dictamen de la ley de ómnibus, diciéndole que se metan los votos de estos diputados y senadores, que o sea, se como bien actual, nunca menos, ¿no? Entonces, tenemos muchos audios de Norita. No fue fácil recortar cuál compartir. No, te iba a decir que ayer uno de esos momentos que me tocó así de quiebre decir, ay, Jesús, fue cuando dije, vamos a ir a la radio y ya no va a haber nuevos audios. Como ya no va a haber nuevos cortecitos, nuevas frasecitas que nos acompañen como lo vienen haciendo. Pero bueno, por suerte tenemos la radio y la tenemos regrabada, ¿no? Y para hacerle justo a ese audio de Norita hablando del DNU, podemos contar que ese DNU sigue vigente. Norita sí. Estaba hablando en medio de un proceso de que cuando salió mucha gente fue a la calle, se movilizó hasta el Congreso con las cacerolas. Fue un momento donde también se pautó el primer paro general de la CGT, ese del verano que fue un poco extraño, quizás, pongámosle. Bueno, fue lo que pudo ser en ese momento, pero Norita estaba hablando de la necesidad de decir, métanse ese DNU y tírenlo abajo. Eso no ha podido ocurrir todavía por un montón de trabas en la Cámara de Senadores y de Diputados. Algunos de los puntos más complejos del DNU están trabados por la justicia, otros están aplicando, como la disolución de la ley de alquileres. Cualquier persona que alquile sabe de lo que estamos hablando. Y luego del afamado DNU, que de vuelta sigue vigente, digo, ese es uno de los puntos de lucha que todavía tenemos que sostener, que es tirar abajo ese DNU, vino la ley ómnibus, otra para la cual Norita estuvo muy compenetrada en decirle a los senadores y a los diputados, sobre todo decirnos a nosotros, porque ellos ya están allá cobrando esos sueldos de 7 millones de dólares que se aumentan cada 2 días. El problema es otro. Que hay que ir y pedir en los momentos en los que, bueno, ya hay dictamen, gente, pero cuando se vote la sanción, ir e impedirlo. Tener una fuerza popular en las calles que le diga a la gente que está dentro del Congreso qué es lo que el pueblo va a soportar y qué es lo que no va a soportar. Sin duda, esa es la función, de hecho, ¿no? Como el representar la voz popular. Entonces, tenemos un audio sí. Que nos lleva un poquito, nos vamos al 2022, ¿puede ser? Sí, al 2022, un 30 de abril. 30 de abril es el aniversario que se conmemora todos los 30 de abril, porque el 30 de abril de 1977, 14 madres de Plaza de Mayo se dieron cita en la plaza y empezaron a rondar porque les decían circulen, circulen, los milicos les decían circulen, circulen, y ese 30 de abril de ese año 1977 empezaron a rondar y siguieron rondando hasta hoy y seguirán rondando siempre. Así que vamos a escuchar qué decía hace 2 años Nora Cortiñas un 30 de abril. Así que eso quería decir yo, que los seguimos extrañando, que seguimos luchando, que ninguna de nosotras baja los brazos, que ninguna de nosotras va a negociar nada, ni una coma de las cosas que se dicen y se hacen. Las vamos a seguir peleando. Así que yo hoy agradezco, porque además esta reunión es una reunión familiar de todos nosotros, que cuando podemos nos juntamos y si no nos recordamos. A veces no es estar juntos todos los días, es recordarnos. Y a cada uno por sus valores, por sus cariños que nos brindan, que ya les digo, dennos todos los cariños, no los vamos a rechazar. Y a los que nos engañan, los vamos a señalar. Porque también hay quien nos quiere usar y nosotros tenemos que decir, no nos usen, que nosotras servimos para luchar sin que nos use nadie en un cartelito ni en un afiche. Así que bueno, nadie nos vendemos nosotros acá. Así que yo les digo eso, les digo que los queremos y que gracias a ustedes, hombres y mujeres que nos acompañan, nosotras seguimos. Seguimos porque ustedes son el sostén para nuestra energía. Más que el hierro que nos meten en las venas para que tengamos energía. Yo creo que son ustedes los que nos dan la energía de todos los días. El hierro. Y pues seguiremos haciendo viajes por el Paraná para entronizar la bandera argentina y decir basta de robarnos por los puertos y los ríos, por las montañas. En el Famatina están las extractoras sacando el mineral total para llevárselos a otros países. No, que no nos roben más. La Argentina es nuestra, los puertos son nuestros, las montañas son nuestras, la tierra es nuestra. Así que, bueno, sigamos adelante, gracias y ayúdennos a tener fuerzas todos los días y poder decir que 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos, presente. Los pibes caídos por la bala policial asesina, presentes. Las mujeres asesinadas por los asesinos feministas, femicidas. Bueno, ya tengo que seguir aprendiendo. Presente. Bueno, las madres del gatillo fácil, que son como nosotras, igual, siguen buscando justicia. Presentes. Y así es ahora y siempre. Y vamos a seguir hasta la victoria siempre y venceremos. Y paso te vas. queden como pasos que se echen en ver. Fuego en tu historia, mil historias es el que te nombran donde quiera que ves. Ecos y sombras que se ponen de pie, que se fugan, huella y paso se fue. Fuego en tu historia, tu memoria de sal sobre la dispersa y se va a un mar desierto donde mueren de sed los lamentos. Huella y paso se fue. Viento que cuenta historias, viento que lleva y trae. Vas a ver lo lejos que va esta huella. Si el alma es un sueño y te irá. Viento que cuenta historias, lleva y trae. Vas a ver lo lejos que va esta huella. Si el alma es un salitre. Compartíamos, ¿no?, las palabras de Norita y un tema, era Juli Lazo, ¿no? Era Juli Lazo, que ayer estuvo también ahí rondando con un montón de personas que se acercaron a la Plaza de Mayo para darle ese primer adiós o esa despedida de este terreno, pero seguimos diciendo que no muere una persona como ella. Hoy su despedida va a ser allí en el espacio de memoria de la Quinta Seré, allí en Castelar, durante todo el día, desde las 9 de la mañana a las 7 de la tarde. Ahí va, tenés a mano la dirección, Pauli, para quienes están del otro lado escuchando. Saben que tomándose el tren es súper fácil, parece, viste, que decimos a veces, no, en Castelar, pero es muy cerquita, es súper fácil llegar hasta Castelar. Se llega muy rápido. Exacto, más que nada como para también, pensando en esto, ¿no? Que ella siempre se movía de un lado, sí, para el otro, nunca había un pero nada, no importaba el horario, no importaba en qué punto, creo que es una manera, ¿no?, de retribuir el, bueno, acerquémonos y acompañemos también a su familia y a todos sus seres queridos. Dar un abrazo colectivo. Claro. Esto se va a realizar en Santa María de Oro 3530, es en Castelar. Para ingresar con el auto, Blas Parera 135, es apenas a la vueltita. Y si no, pueden buscar en cualquier mapa virtual, en cualquier buscador, la ex mansión Seré. Yo, porque soy de ahí del oeste, les digo que si van en tren, que se bajen en Ituzaingó, una después de Castelar, porque la Quinta Seré está más cerquita de la estación de Ituzaingó, está como más, como te podés ir caminando. Les debemos el dato de si los trenes hoy siguen circulando a 30 kilómetros, que fue durante el día de ayer la medida de fuerza. Digo, para ser justas con Norita, contar las luchas también de quienes están luchando en estos momentos. En el día de ayer, los trabajadores y las trabajadoras de los trenes decidieron, como medida de lucha, hacer circular las formaciones a 30 kilómetros por hora, con un llamamiento igual a paro para la semana que viene, si no me equivoco, porque el estado de los trenes es terrorífico y sobre todo porque se está haciendo algo muy perverso, que es trabajar muy profundo en el desfinanciamiento rápido, en lograr esas noticias efectistas. De alguna manera jugar con los límites de los accidentes, como ocurrió con la formación del San Martín hace algunas semanas atrás, e impulsar una nueva privatización del sistema de trenes. Y es importante no dejar que eso pase, porque empiezan a circular todo tipo de noticias, móviles y todo de lo mal que viaja la gente, de lo mal que está el sistema de trenes, y eso se trata de falta de inversión y un juego muy perverso que es el Estado Nacional buscando que se funda. Que ya lo vimos. Claro, estamos siendo noticia de los 90, chicos. No, previo, cuando alguien se sentaba en la silla de madera que se le rompía. Ah, esa es de la dictadura, bueno, esa publicidad. Bueno, a eso voy, pero es esa misma lógica que se recauchuta, sale de vuelta a la cancha, como, vamos con esto. Vos me estás diciendo que lo que estudiamos en historia, de lo que vivimos en sociedad y Estado, había que tenerlo presente porque podía volver. Así es. Así es, así es. Venceremos. Venceremos. Y miren, ayer que nos fuimos a la noche a la Plaza de Mayo, estaban varias compañeras de la agrupación Yo Sí Te Creo. Y ayer fue el veredicto, ¿no? De Escuchen a Milagros, de este juicio por abuso sexual en las infancias, y lo condenaron, cosa que no suele suceder con esta justicia tan patriarcal que nunca escucha a las infancias. En este caso fue condenado. Así es, el abusador. Así es, fue condenado ayer en un veredicto que podemos decir que es histórico, ¿no? Porque siempre se habla como de una de cada mil denuncias llega a esta instancia y es casi invisible la cantidad de personas que llegan a ser juzgadas y que tienen una condena efectiva. Exacto. La sentencia se leyó ayer, todavía están esperando que llegue los fundamentos, entonces también hay todo como una redefinición de cómo se cuenta, cómo lo vamos a narrar. Ajá. No deja de ser también esto una victoria histórica, ¿no? Entonces, sí. Es importante el decir de la lucha sirve, organizarnos sirve, le podemos, no le estamos pidiendo nada a la justicia, no tenemos que agradecerle nada a la justicia. Yo sí te creo, siempre insistir, ¿no? Tenemos que romper esos silencios, tenemos que darle visibilidad a todas estas madres protectoras que persisten en toda la ruta crítica que se les instala, ¿no? A la hora de denunciar un abuso sexual. Y celebramos en las redes sociales. Por eso ayer también fue muy importante verlas a varias madres protectoras a la noche yendo a estar ahí, a compartir la lucha sí. Por Norita, y que Norita también siempre habló de las madres protectoras contra los abusos sexuales en las infancias. Algo de Norita plegándose y entrando en cada una de las luchas, no plegándose desde un lugar de, bueno, me saco la foto con el cartel, sino a meter, a entender y a trabajar en esto, en el acercamiento de Norita al feminismo. Yo siento que de alguna manera ya nos queda viejo, es como, sí, Norita con el pañuelo verde, ya está, en los últimos 5 o 6 años la hemos visto así, pero la realidad es que Nora es una persona que venía de otras luchas y que se tomó el trabajo de acompañar, de escuchar, de formarse, de estar, ¿sí? De ir lentamente entrando en esas discusiones, entendiendo. Y por eso es que un grupo como el de las madres que luchan por las denuncias de sus niñeces tienen tanto que reconocer en Norita, porque es una persona que escuchó, que entendió y que acompañó la lucha desde ese lugar, de no dejar ninguna de las luchas que vinieron después de la suya, de la más íntima, de buscar a su hijo desaparecido en la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, sino de eso, de poder entender, empatizar y ser parte de cada una de las luchas que ella puso su cara, su cuerpo y su corazón. Se me vino un recuerdo que me contó la Lili Downes hace muchos años, que en uno de los primeros encuentros de mujeres y disidencias en el que participó Norita, iba con esto de los derechos humanos, de la búsqueda de los detenidos desaparecidos y detenidas desaparecidas, y que estaba en un taller. Y que cuando empezó a circular la palabra de las cosas que se hablaban, ella empezó a desatarse su pañuelito

encuentros quincenales. Para más información, escribinos a capacitacionlatribu@gmail.com. ¡FM La Tribu! ¡FM La Tribu! Mi mamá está muy contenta. Lompanides se presenta junto al cantante italiano Alborossi. Mi fortaleza. Una canción de reggae que trasciende con dientes. Y ahora es el momento y más positivo estás. Ya no sos el mismo. Fortaleciendo tu conexión estás. Y ahora es el momento y más positivo estás. El tiempo es distinto, fortalecido. No palidece. Cuando a la deriva estés y pienses que no podés lograrlo, es transformar esa energía, la tomas y es tu fuerza. No palidece, Stelo Music Impronta. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La suspensión de las certezas. La Tribu. Ex La Tribu. Encendida. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Se confirmó acuerdo para aumentar presupuesto de gastos de funcionamiento de universidades. El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Víctor Moriñigo, confirmó que hubo un acuerdo con el Gobierno Nacional para subir el presupuesto de gastos de funcionamiento en un 270%. Comentó que en la reunión del lunes con el secretario de Educación, Carlos Torren, terminamos de cerrar la metodología de implementación de un ajuste por inflación del 270% de los gastos de funcionamiento y una deuda que tenía el Gobierno Nacional sobre resoluciones del año pasado que tampoco han sido pagas y teníamos cero ejecución con respecto a esos mismos temas en el 2024. Sin embargo, fracasó la reunión entre los gremios y la ministra Sandra Petovelo. Por ello, los docentes universitarios convocaron a un paro de 48 horas para el martes y miércoles próximos. La medida de fuerza fue anunciada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales ante la falta de atención del reclamo salarial por parte del gobierno de Javier Milei. El gobierno no realizó ninguna propuesta concreta que diera respuesta a la pérdida salarial que mantiene a más de la mitad de las trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes por debajo de la línea de pobreza. Argumentaron en un comunicado que lleva a las firmas de la CONADU, de la CONADU Histórica, de FEDUN, CETERA, FACDUN, UDA y FATUN. Proyecto de ley para limitar las publicidades que promueven apuestas por Internet. El Congreso Nacional se presentó un proyecto de ley que busca regular el alcance de las publicidades de apuestas deportivas y casinos virtuales. El escrito propone que no puedan ser masivas, sino dirigidas exclusivamente a mayores de edad. El diputado nacional y autor de la iniciativa, Eduardo Tognoli, explicó que la publicidad no dirigida es aquella destinada al conjunto de la población, es decir, que no discrimina a los receptores. Señaló que esto permite que llegue sobre todo a las infancias. Esta situación generó que muchos y muchas jóvenes terminen siendo objeto de estímulo de este tipo de publicidad. Tognoli indicó que este tipo de anuncios se pueden encontrar en los medios masivos de comunicación, en cartelería, en eventos, espectáculos deportivos, camisetas de equipos de fútbol, redes sociales abiertas, entre otras tantas. Por eso el objetivo de este proyecto es permitir exclusivamente una franja de publicidad que es aquella que esté direccionada a mayores de edad que previamente presten su consentimiento explícito. Nos vamos a la provincia de Jujuy. Continúan las acciones en apoyo al jardín Huahuahuasi. Desde hace más de 70 días que los docentes indígenas del establecimiento intercultural bilingüe de La Quiaca no cobran sus salarios. luego de que el Ministerio de Educación de la provincia anunciara su cierre. Más de 150 niños y niñas aguardan una respuesta mientras llegan adhesiones de solidaridad al jardín, como el del Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, y la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia. El domingo pasado, las autoridades del Ministerio informaron que no se renovarán los cargos docentes del jardín. La medida motivó que al día siguiente los maestros y las maestras comenzaran una permanencia frente a la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de La Quiaca, que duró 48 horas porque la policía los amenazó con iniciarles causas contravencionales si no se retiraban. La acción de los docentes se sumaba a un acampe que desde hace 2 semanas se lleva adelante en la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy. En tanto, se multiplican los rechazos a la decisión del gobierno de Carlos Sadir de cerrar el jardín que funciona desde hace 14 años en los terrenos del ferrocarril Belgrano, en desuso desde hace 2 décadas. Una última para esta mañana. Sin el Nesis, ¿quién va a registrar los juicios de lesa humanidad? La Legión de la Libertad Avanza Nacional dejó sin funciones y en proceso de disponibilidad a les trabajadores del programa Memoria Colectiva e Inclusión Social, MESIS por sus siglas, que pertenece al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, al INCA. Se trata de un equipo técnico profesional que tiene a cargo el registro de todos los juicios de lesa humanidad que se llevan a cabo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cobertura de los tribunales de San Martín, de Campo de Mayo y de otras partes de la provincia de Buenos Aires. El pasado jueves, en una resolución actual del titular del INCA, Carlos Pirovano, informó que una serie de trabajadores y de trabajadoras quedaron en disponibilidad por no haber vacantes para reabsorberles. Entre ellos y ellas, 5 de las personas que se dedican a registrar los juicios en los tribunales de Comodoro Py y San Martín desde este programa. Minutos pasan de las 10 de la mañana y 14 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 76% de humedad, una máxima de 17 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. get them out. You know you want to. Hoy vieron qué curioso, hoy no vi a nadie de la CGT, o yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? ¿Dónde está? Que no se ve. Charco. De arena. ...48 minutos pasan de las 10 de la mañana y no va a perder vigencia por mucho tiempo, por largos tiempos sí, no perderá vigencia. Sí, ahí leía un posteo que dice, bueno, déjanos estar tristes hoy y luego saldremos a hacer lo que nos enseñaste, ¿no? Así que me voy a permitir estar llorona en el día de la fecha, pero no por eso menos alegre, porque ¿sabes qué? Siguen apareciendo más programas en la tribu. Me encanta que las cosas arranquen en junio, lo voy a decir. Hay algo de bueno, ya lo hemos dicho muchas veces con mi compañera Vanina al aire, somos geminianas. Hay algo de sentir que el año empieza cuando una cumple años. La tribu cumple años en junio, sí. Así que hay algo de comenzar y de comienzos en lo que la gente normal dirá que es mitad de año, otros diremos que es nuestro principio. Principio de año en junio para la tribu, que cumple 35 años. ¡Ah, grande! 35 años encendida. ¿Y sabes de qué va? No, ¿a qué hora va a ir este nuevo programa tribal? ¿A qué hora? A las 7 de la mañana. Para esas primeras personas madrugadoras. ¿Habrá radioparticipantes a esa hora? Sí, claro que sí. Le vamos a dar la bienvenida a Estela, compañera de aquí de FM La Tribu, que está del otro lado del teléfono. Buen día, Estela. Hola, Pau, ¿cómo andás? Y acá, como se puede en este día tan triste. Sí, como se puede. Te veía ayer por redes. Dije, ahí está Pau, estás con una campera turquesa en la plaza, te vi. Sí, estuve, me fui encontrada a la Plaza de Mayo a abrazarnos, ¿no? Para esta despedida. Obvio. Que igualmente eso, nos enseñó tanta lucha, así que vamos a continuar su caminada. Estela, contanos, ¿cómo se va a llamar este nuevo programa? Bueno, mira, acá el programa tiene a dos mamás, podemos decir, que son nuestras queridas Mary y Belu, que bueno, han dado origen a este programa, se va a llamar Corriente Alterna. Ese es el nombre del programa. Corriente Alterna. Y quiero... ¿Qué te suena vos? Yo te digo Corriente Alterna, ¿qué te suena? ¿A qué me suena a Corriente Alterna? Y una corriente alternativa, mira. Mucha electricidad por ahí vamos, yendo por otro camino. Un poco esto de mezclar, ¿no? Como digamos que primero que el agua, no sé, y la electricidad no tiene que ser solo peligrosa, no los opuestos o las cosas que son diferentes, no es que tienen que ser peligrosas, son que nos tienen que amenazar, ¿no? Así que un poco jugar también con esto del movimiento del agua, jugar también un poco con esto del movimiento de o cómo influye la luna, ¿no? En las mareas y en el movimiento que tiene el agua. Y bueno, vamos a ir por ahí como para dar un arranque del día con noticias, ¿no? Con algunos títulos, pero tal vez sin pensar tanto en lo que después van a ir desarrollando el resto de los programas, ¿viste? Como más alguna temática en particular y darle más un lugar también a especialistas. El programa de las 7, Corriente Alterna, va a venir más por noticias de acá, nacionales, y también de América Latina y del mundo. Así que bueno, por ahí, como tener un primer pantallazo de noticias. Vamos a hacer algo que es darle la bienvenida en el estudio en un twist maravilloso a nuestra queridísima... Sí, hay que hacer un vivo, para mí hay que hacer un vivo, porque que la operadora mirá, técnica... Mirá, Paulita quiere streamear. Mirá. Se ha roto todo, se cayó el sistema. Se sentado del otro lado también, Petris. Digámoslo. Muy buenos días, muy Petris. Buena mañana. Ay, buen día, María. Habla mucho, porque vos no sabes toda la gente que te escucha que María... Sí, ya sabemos que hablas de otras formas. Está Petris en los controles y María aquí en el estudio, porque es parte también de esta corriente alterna, ¿no? Exactamente, voy a ser parte de la madrugación de esta radio, que ya con 35 años creo que nos tenemos que poner mayores, ponernos, es la hora, y bueno, y sí, abrir el aire un poquito más temprano y tener ahí presente en la cabeza las cosas que van a pasar en el día, y bueno, y darle la entrada al resto de la programación. A mí me encanta porque es un poco ese primer acompañamiento. Quienes tenemos la costumbre de levantarnos y abrir así periódicos online sin parar, es un poco hermoso sentir que vamos a tener ahí alguien que te acompañe y que lo haga con nosotros y comentándolo y amorosamente desde el aire matutino. Así que con eso nos podemos esperar las mañanas con un repasito de lo que se viene en la agenda. Sí, eso es lo que contaba recién Estela, ese repasito que nos va a abrir un poco la mañana para que después también con pasadas, con charco, con la montaña, ahondemos un poco en temas y que bueno, esos titulares quizás te van a quedar dando vueltas en la cabeza y puedas profundizar con el resto de la programación acompañando. ¿Cómo se vienen preparando? ¿Se generan nervios cuando hay un nuevo programa? Ya son todas personas, pero de añares de la tribu estamos hablando. Pero se siente un poco de nervios, decir, ¿un programa nuevo? ¿Estela? Sí, yo, para mí siempre da nervios el aire, o sea, para mí se prende aire y no importa, no sé, pasan años o no, y da nervios. De hecho, a mí el hablar, o sea, estar al aire, así como dice Mary, que ya habló de otras formas, yo también fui encontrando como desde lo particular otras formas también para hablar y me pone nerviosa el aire. No voy a estar ahí, pero sí va a haber un compañero de hace muchos años que vuelve a la radio, que solo, que va a estar ahí en la conducción con Belu. Sí, así es, el Lolo, que también fue parte de aquí, de las mañanas, de los territorios posibles de Charco de Arena. Mary, ¿vos qué vas a hacer? ¿Vas a operar? Voy a estar, claro, ahí firme. Ah, yo creí que ya ibas a leer los espectáculos. Claro, sí, no. El horóscopo y columna de espectáculos. Control, estamos ahí craneando cositas de la artística y esas cosas, acompañando un poco a lo que va a ser, digamos, el armado de la producción del programa. Y sí, claro, como decía recién Estela, Olo Bruno Sioca y Belén López del Río van a estar al aire, así que les vamos a estar ahí acompañando desde el otro lado. Hoy nos tocó salir a nosotras, estábamos ahí ajustando con distintas cosas, una trabajando, el otro ahí un poco pachucho, que dijimos, bueno, lo guardamos para que el lunes esté acá presente y tenga... Digan la verdad, se quisieron hacer la así como programa súper especial, no vamos a mostrar nuestras figuras hasta el aire, dijeron. Obvio, pero claro, tal cual. Lolo está ahí en la expectativa, ¿no? En boxes. Se está preparando, está entrenando, día a día entrenó, estuvo sí. con una serie de entrenamientos, ¿no? De esto del aire, los títulos, que bueno, está ahí en la expectativa y hoy dijo, no, yo el lunes. Y bueno, listo, está bien, te respetamos. Y bueno, así que están ahí, se están preparando, viene con todo el lunes, ¿eh? Sí. Está muy armado todo, sí. En breve redes sociales, todo, para que nos puedan seguir también. A nosotras nos pone muy feliz que se habite la mañana y seguramente que del otro lado quienes nos están escuchando también de decir, bueno, yo tenía la costumbre de prender a las 8 la tribu, no, a las 7 de la mañana podés prender para la tribu. Para tener compañía. Chiquis, me tengo que ir a tirar un LL. Sí, yo porque favor. Ya están siendo y 57 casi. Ay, es una así operadora que las dejo. Técnica. Nuestro ópera actual está bastante más relajado. Redondemos, la dejo que despidan a Estela y yo me voy para el otro ahí lado. Está. Gracias Estela, por haber hecho este salto mortal. El lunes tempranito a la mañana prendan la tribu que vamos a estar ahí. Y ustedes del otro lado no saben lo valioso que es para nosotras que Mary haya hecho esta vuelta olímpica dejando su trono y viniendo. Estela, te tengo una última preguntita así bien de chusma, de producción de tan temprano. ¿Cómo lo están pensando? ¿Se produce la noche anterior? ¿Se quedan hasta última hora cerrando los títulos? ¿O abren esa primera mañana? Es que es una duda que tengo de radio tempranera. Estamos más por la opción 2 que nos acabas de proponer. Sí, dijimos, bueno, va a haber mucho en el andar. Claro. Vamos a arrancar y va a haber mucho en el andar que también nos va a decir, no, no, no, esto mejor no y vayan por acá. Vamos a ver, pero estamos más en esto de producir un poco también con lo que nos encontramos a la mañana, ¿no? Y llegar, eso de lo lindo de la radio, de llegar a la mañana temprano, abrir los portales y ver, bueno, abrir los portales y otros lugares donde también vamos a ir buscando también noticias que tal vez no son los más conocidos y bueno, y a partir de ahí largar el programa, ¿no? Ahí está, Estela, te mandamos un abrazo enorme, mucha mierda para el lunes. Y bueno, nos estaremos viendo por aquí. Muchas gracias y un abrazo ahí a toda la gente querida, también al señor Petri que está del otro lado operando. Pasaba Estela, integrante de FM La Tribu, junto a Mary. Son dos de los integrantes de este nuevo programa Corriente Alterna que conducirán Elolo y Belu todas las mañanas, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana. Desde el lunes que viene, el lunes que viene, en junio, empieza junio y empieza Corriente Alterna. Y nosotras nos podemos comprometer a esperarles a la salida con un mate calentito. ¿Vos llegás a las 8? No. Yo tampoco, no, yo por eso. Después. Bueno, y vamos a arreglar. Bueno, pero sí, podemos. Por ahí el primer día venir o... Desde la escucha sí se acompaña. Sí, sí, sí, totalmente. Pero sí, bueno, pasadas igual le va a poder llevar un matecito y nosotras le damos el siguiente, el más renovado antes de que pongan en la calle. Yo lo que me alegro calle. Que por ahí llega más harina a las mañanas. Mira, al haber ese otro pensamiento. Programa, al haber otro programa puede haber más bizcochitos, más media luna. Yo estoy en la línea con Paulita. Acá Charco se va a dedicar a rasquetear lo que traigan los programas anteriores. Pasadas trae técnica, nos quedamos con los bombones. Si los de Corriente Alterna traen medialunas, nos quedamos con sus harinas. Ahí va, ahí va. Es un poco nuestra identidad. Bueno, se nos termina la semana y el programa. Se nos termina la semana, el programa. Les comentamos una última vez que se está realizando la despedida física de Norita, que es la única manera de despedirla, porque después queda prendida y encendida como esta radio dentro de todos nosotros. Así que se pueden acercar a Castelar, a la ex mansión Cere. Si quieren, hasta las 19 horas se va a estar realizando. Y si no, recuerden despedirla estando presentes en cada lucha, en cada encuentro y en cada injusticia. Totalmente. Quienes no puedan acercarse hasta la ex mansión Seré allá en la zona oeste, pueden prender FM en tránsito. Norita Cortiñas también. La radio comunitaria de allí de Castelar, Nora pasó, integró, estuvo mucho, muy, muy, muy cerquita de esa radio comunitaria y van a estar transmitiendo todo lo que suceda en este hasta luego, en esta despedida de este plano que le vamos a hacer a eso, a la madre de todas las luchas. Y bueno, y se nos viene la montaña encima. Se nos viene la montaña. Sigan con toda la programación de FM La Tribu. Nos vemos por Castelar y nos escuchamos ¿cuándo? El lunes. Desde las 7 en Corriente Alterna, después Pasadas y a las 9 Charco. Y lo vamos a lograr, ¿eh? Porque venceremos.